Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia, Secretaría de Turismo. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris. Chiles chipotles caseros. Deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris. Deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Ya era el martes 23 de diciembre. La noche anterior había sido la pastorela en donde Natalia había actuado de pastorcita. ¡Qué orgullosa me siento de mi hija! Casi creí de verdad que era la pastorcita que estaba viendo al ángel. Yo también me siento orgulloso de mi hermana. A la hasta se le salieron las lágrimas. Oye, mamá, ¿tú sabes bien lo que narran los evangelios de aquella noche en que se le apareció el ángel a los pastorcitos? Cuéntame. Bueno, hijo, mira, en la Biblia nos habla cuando estaban algunos pastorcitos en la noche cuidando a sus rebaños. Ellos los cuidaban de los ladrones o de algunos animales de rapiña. O sea que siempre ha habido ladrones. Sí, hijo, desgraciadamente. Pero bueno, aquellos pastores estaban casi dormidos cuando de pronto se les apareció un ángel. Claro que los pastores se asustaron, pero la gloria del Señor los envolvió. Y el ángel les dijo: No temáis, os anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Ya me imagino la cara de los pastores. ¡Qué susto y al mismo tiempo, qué alegría! Pues imagínate, hijo. Sin embargo, la gracia de Dios siempre estuvo presente. Bueno, déjame decirte que el ángel siguió diciéndoles: Esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Oye, ma, me llama mucho la atención que todos se referían a él como el Salvador del mundo. Porque para eso vino al mundo, para liberarnos del mal, para recordarnos que debemos amarnos unos a los otros. ¡Órale con la monja! ¡Buenos días, hija! Oye, déjame darte otra vez un abrazo y un beso. ¡Qué bonita le salió la pastorela! ¡Gracias, mami! Le estabas contando a Santiago cuando los ángeles bajaron del cielo para anunciar que ya había nacido el Hijo de Dios. ¿Ángeles? Uno, niña, se apareció uno. No, Santi, tu hermana tiene razón. Después de que les habló un solo ángel, el cielo se iluminó aún más y varios ángeles bajaron del cielo alabando a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. ¡Qué mensaje tan hermoso! El que glorifica a Dios tendrá paz. Esa paz que solo puede darte el saber que te estás portando bien. Y no basta con orar. Hay que hacerlo. Hay que vivirlo. Sí, ya estás para monja. No la molestes, Santi. Además, si eres listo, sabes que tienes razón. En la vida no basta con rezar e hincarte ante Dios. Hay que hacer y vivir como Él manda. Buenos días, papi. Gracias. Yo repito lo que nos has venido enseñando en estos días. Claro, mija. Debe ser mi mami que ya viene a cocinar la cena. ¡Santi! Ve a abrirle, por favor. Sí, mami. Éjele, pime, ¿qué andas haciendo por aquí? Pues, ¿qué de andar haciendo? Pues, ¿no me dijo don Roberto que viniera? ¡Pásale, pime! Ayúdeme a darle una arregladita al jardín. Pues, eso mero. Nomás que no traigo ni las tijeras ni nada en la panza. Yo le digo nomás por si ahí tiene un taquito, ¿eh? Que de hora, que si no tiene, pues, ni modo. Ya comería el rato. Oye, pa, el jardín está limpio. Ya sé, hijo, pero es para ayudar a pime. Es así como le hacemos el bien a los demás, ocupándolos para que ganen un dinerito y tengan para al menos que comer. Ah, ya entendí. Es parte de dar a los demás. Así es, hijo, pero ver, dile a tu mamá que le prepare algo de comer. Sí, ahí voy. No cabe duda que Roberto buscaba enseñar con el ejemplo a sus hijos. La mañana seguía transcurriendo. Oye, mami, ¿qué hora es? Ah, ya van a ser las 11. Oye, están tocando. Debe ser mi mamá o tu tía Lupita. Ve a abrir. ¡Ah, güey! ¡Pásale! ¡Te estaba esperando! Mira lo que traje, mi niña. Esto es el premio de lo bien que actuaste en la pastorela. ¿Qué es, abue? Parece un libro. ¡Una Biblia para niños! Sí, mijita. Una Biblia para niños. Mira, mami, lo que me regaló mi abue. Ay, no te hubieras molestado, mami. Pero pásale, vamos a ponernos de acuerdo con lo de la cena. Yo creo que no tarda en llegar mi cuñada. Mientras, pues, dime qué es lo primero que debemos hacer. ¿Compraste el vino blanco y el jugo de piña que te pedí? Sí, claro, mami. El calor de hogar se sentía cada vez más. La abuelita, Carmela y más tarde la tía Lupe se pusieron a cocinar. El olor tan sabroso a veces despertaba el hambre en los demás, lo que ocasionaba un ir y venir en la casa. Sin embargo, el único miembro de la familia que se mantenía estático era Natalia. Tenía la Biblia en sus manos y no paraba de leer cuando Roberto le dijo: Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia, Secretaría de Turismo. La Cruz, Mausoleos y Funeraria, perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida, lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria, salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060, ubicado en Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Natalia, ¿estás llorando? Ay, no, pa, es el frío. No, hija, a ver, dime realmente qué es lo que te emociona tanto. Te conozco. Pues que el niño Dios, que es el rey de todos los reyes, haya nacido en un pesebre tan pobre, en donde hacía tanto frío. Y mi imaginación vuela, papá. Me imagino el pesebre todo sucio y pobre. Sí, hija, muy pobre. Y yo también me lo imagino sucio. Oye, papá, no logro entender el mensaje que nos está mandando al nacer en medio de la pobreza. A ver, hija, fíjate bien. Si Dios te hablara en este momento y te dijera que si lo invitas a entrar a tu corazón, ¿piensas que tu corazón está totalmente limpio para recibirlo? ¡Ay, no! He dicho mentiras. Y eso no está bien. ¡Ah! ¿Con qué diciendo mentiras, eh? Ay, pues sí. A veces te digo que hice la tarea. Y no es cierto. Bueno, pues entonces si vas a recibir a Cristo en tu corazón, ¿qué necesitas para que Él pueda llegar? Pues que esté limpio. Y yo comprometerme a tratar de no ensuciarlo. Exactamente, hija. Eso es parte de lo que nos quiere decir Jesucristo al nacer en un lugar tan pobre. En aquel pesebre. Es como si hubiera tocado la puerta de nuestro corazón. Y al igual que el pesebre sucio, a veces así está nuestro espíritu. Sucio por las mentiras, por la deshonestidad, por tantas cosas, hija, que a veces me faltan palabras para explicarte. Sin embargo, Él es tan fiel y amoroso a nosotros que insiste en entrar y nos da la oportunidad que por medio del arrepentimiento y la humildad podemos recibirlo y estar con Él. Ash, ¿y quieres que no llore, papi? Si ahora me siento tan egoísta de no dejarlo pasar plenamente a mi vida, cuando Él solamente es amor y paz. Ay, hija, eres solo una niña. Te falta mucho para aprender y entender. Mira, a José y a María no les dieron posada. Se las negaron varias veces. Sin embargo, un posadero caritativo se conmueve y los invita a pasar aquel pesebre. O sea que el Salvador del mundo nació sin resguardo, afuera del mesón. Así es, hija. Cristo nos manda el mensaje que Él toca continuamente la puerta de nuestro corazón para dejarlo entrar. Y si no lo hacemos, lo dejamos afuera, como lo hicieron en aquel tiempo muchos. ¡Ay! Y es cuando nosotros tenemos que estar atentos para dejarlo pasar y vivir plenamente felices, que es lo que Cristo quiere y nos pide, sin hacerle daño a nadie. Solamente con amar al prójimo es que Él ya está en nuestro corazón. Natalia y su papá no se habían dado cuenta de que alguien los estaba escuchando. Era la abuelita Sarita, que desde la puerta los observaba. Sin embargo, Natalia la descubrió con la mirada. ¡Abue! Los escuché y no los quise interrumpir. Doña Sarita, qué difícil es a veces explicar las cosas de Dios. No, hijo, lo difícil es entenderlas. Cualquiera habla, cualquiera lee, cualquiera hace interpretaciones de lo más raras. Sin embargo, la palabra del Señor toca los corazones más sensibles, como lo ha hecho en esta familia. Carmel y yo hemos tratado de hacer que nuestros hijos sigan por el camino del bien. Sí, hijo, lo sé. Por eso me siento orgullosa de ustedes. Oye, Abe, ¿y ya sabías lo que mi papá me acaba de contar? Sí, hija, y quiero añadir algo. Mira, fíjate bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes dónde nació Cristo? ¡Claro! ¿En un pesebre en Belén? ¿Y sabes lo que significa la palabra Belén? No, no sé. Belén en hebreo significa la casa del pan. Es decir, hija, Dios tenía dentro de su plan que el Salvador del mundo naciera en Belén, ya que Jesús es el pan de vida, es la vida para el mundo. ¿Entonces Él alimenta nuestro espíritu a través de su palabra? Sí, hija, pero no te confundas. Todo debe ser acompañado de hacer el bien. No puedes leer la Biblia o ir a la iglesia y portarte mal. Eso duele más, porque entonces serás un alma tibia y a esas almas Dios no las quiere. ¿Entonces qué debo hacer? Estar bien con los demás. Es muy fácil. Simplemente no hagas daño a nadie. Comprométete a ser honesta, con ser sincera, con ser buena hija, y cuando seas madre, seas muy buena con tus hijos. Si todos lo hiciéramos, no tendríamos los problemas que tenemos con la sociedad. ¡Ay, Abe, con lo que estás! ¡De aquí a que yo tenga hijos! Bueno, algún día los tendrás. ¡Válgame! Se rompió algo en el jardín. ¡Ay, miren nomás! Se vino cayendo la olla para la piñata y ya se rompió. ¡Ay, Diosito! ¿Pues ahora qué van a hacer? ¿Van? Pues si tú la rompiste, Pime. Si estaba en el piso, no entiendo de dónde se te cayó. Mire, patrón, la mera verdad, yo iba pasando. De pronto sentí algo en el pie. Pues me asusté y lo aventé pensando que era una de esas víboras que hay en el monte. De esas que muerden fuerte o pues a lo mejor hasta el chamuco. ¿De dónde sacas que pueda haber víboras aquí, Pime? Y menos el chamuco. Ay, ay, ay. Ya ni modo.